en la Universidad de los Andes haciendo un taller con la gente del departamento de arte, de diseño, perdón. Entonces Andrés, un amigo, me dice, está Alessandro por acá, es un amigo, nos hemos conocido antes en otros como espacios, festivales y situaciones similares. Y yo le digo, pues tratemos de que venga a Medellín a ver si nos cuenta un poquito acerca de lo que hace desde la revista, una revista que empezó en el 1993, que se llama Neural, y pues que lleva mucho rato circulando, y que es una tarea muy difícil. O sea, uno puede empezar una revista así, pero mantener una revista por casi 20 años o 20 años, pues no es una tarea que uno vea que sucede fácil. Y con un tema que es muy de yo voy a utilizar la palabra gueto, pero es un nicho muy, muy cerrado, que es la gente que trabaja como con tecnología, sea nueva, vieja, inestable, reciclada o no. Y como eso es lo que nos interesa mayormente a nosotros acá, resonamos en esas ondas, en esas frecuencias, pues me parecía apenas sensato pues como que llegara a Medellín. Y obviamente Platoedro pues inmediatamente respondió con toda. Y vamos a estar hablando, creo que hablando, eso sería lo ideal. O sea, que cualquier pregunta o inquietud, cosa que no entiendan, hay que una parar y tratemos de mirarla. No hacemos como una cosa así tradicional de un gran discurso y al final preguntas. Al contrario, tratemos de romperlo para que sea más conversando y aprendamos más. Y de hecho, porque le ayudamos, porque él, en italiano sería más difícil para él hacerla. Entonces, pienso que si la hace en inglés va un poquito mejor y vamos parando, traduciendo y aprendiendo inglés también. Sí. Yeah. First, thank you very much for inviting me here. I'm very, very glad to have been in such a place, and I've just walked around, I really feel very close to the type of work you are doing here. Bueno, voy a traducir eso. Sí. Que muchas gracias por la invitación y que se siente contento pues por la caminada que acabamos de hacer, porque se da cuenta pues que es muy cercano a este tipo de iniciativas y proyectos. Entonces, que es como sentirse en casa. Sí, you can feel at home. Yeah. Maybe I would like to start to introduce the magazine since you are checking it. So I'm running the magazine since 1993. And it has been founded as a magazine about technology and culture, but especially being critical about the impact of technology on culture. Que lleva haciendo esta revista desde el 93 y que es una revista que cubre temas de tecnología y cultura. Pero que mantiene mucho pues como una aproximación crítica al impacto de la tecnología. We started especially to talk and document practices and ideas. And there were already quite a few magazines at the same time. Empezaron documentando las prácticas y que se me están volando las palabras. No, las prácticas y dijo otra cosa. Ideas. Y las ideas, eso, ideas y prácticas en este entorno, que en el momento ya habían muchas revistas que cubrían este tipo de. Miguel, sí. Miguel dice, ¿te traduzco o te traducís? Como quieras. Dale. Para la radio, usted que el Miguel dice que, ah, para la radio, que Miguel estaba preguntándole que ya como las revistas están circulando entre la gente, nota casualmente que hay mucha música, que si eso, casual, eso es una casualidad o es algo que... No, no, it's very intentional. Since the very first issue, we wanted to include music on both the underground productions and the art sound art production. Sí, que desde el principio pues la música está muy presente, que están involucrados directamente con la gente que produce y sí, que produce música, que hace sonido. I found the magazine together with another person who was running an underground experimental electronic music label. Sí, que cuando lo empezó, lo fundaron, cuando empezaron a hacer la revista Neural, lo hizo con un amigo que estaba muy metido en esa escena pues, de la música. And I would say that I think that, I mean, music is just... it's at the same time an art and a medium somehow, so it can be used and it can foster ideas as well. And when we started, there was this situation in the early 90s. There were this personal production, the so-called bedroom generation. In electronic music. Bueno, entonces la pregunta es muy importante porque en realidad era la música una manera para mediar esto de lo que estaba hablando, pues como que la cultura de la gente que trabaja en su casa, que produce, es muy cercana a eso que querían precisamente evidenciar, que gente que produce, que genera crítica y que desde la tecnología está como cambiando las cosas. Sí, con Gallardo. Sí, esa es la portada, una portada de la revista, es en Manila, en el barrio Manila. Y eso es esa es la casa de José Gallardo. Yeah, exactly. What he's saying is really particular because this is a recent number. Es uno de los números más recientes. Y él dice que desde que empezaron ya estaban trabajando con amigos que hacían música. Y justo esa terraza en Medellín es de un amigo que tiene una terraza donde se produce mucha música. Yeah. The studio here, from friends. Friends, you know, and I think this is from a project that they had, and what surprised me is that I'm seeing like a magazine about that project from another country, you know, and I haven't seen it in this city. Yeah. No one knows what this is. Personally, I was amazed when I learned about that project. And that issue especially was about South America. That was the result of a trip that I made a few years ago in four different countries. And for me, it was really amazing to discover that kind of projects. I can relate them to projects in Europe, but they have their own very specific local characteristics, which for me has a great value. Parece que es una sorpresa para todos. O sea, es una sorpresa para los locales porque ven que una revista que viene de lejos trae un artículo acerca de un proyecto local y nosotros no tenemos, pues, esta revista no circula acá. Pero para mí también es una sorpresa porque es una revista que normalmente cubre cosas que son del otro continente, y de Europa, ¿sí o qué? Y cuando él le dedica un número especial como a un recorrido que hace por Sudamérica, ya era como una sorpresa también, como encontrar que esto está ahí. Pero entonces para él también es una sorpresa porque es un proyecto que él descubre y que encuentra que hay unos referentes similares en otros contextos, pero que este tiene su propia como magia o esencia o... ¿Me ayuda así algo? I wanted to ask something. I've seen that you, in this magazine you make like reviews of some festivals or activities like Transmediale, and which is the other one? Arts Electronic. Ah, ya lo voy a decir en castellano. If you wanted to talk more about this documentation of these festivals and processes and how have you been doing this. Le estoy preguntando de porque en esta revista Neural parece como que hacen documentación de festivales como el Transmedial y el Arte Electrónica. Entonces, nada, que cuente un poco más sobre esta este registro de actividades. Sí. Yeah, the what we call festival reports is also an important activity. I've traveled a lot to make reports, and it's well, for a magazine, it's important to talk about what is going on, what is fresh. But more than just reporting what happened, which is mostly what every magazine does. For me, it's important to see what's going on, what kind of development the whole scene is facing, and also to pick up ideas that are shown in different festivals. And this is connecting with the original perspective of having a magazine of ideas, which is something that we thought about since the beginning. Bueno, entonces la pregunta era alrededor de que si mucho del contenido que está en la revista hace parte o proviene de festivales, de y efectivamente sí, pero él dice que no es simplemente como ir a cubrir el festival, sino como tratar de hacer una especie como de encuentro de ideas. Y de, como de las nuevas, digamos, perspectivas que se pueden estar trazando. Luckily, we have been invited often by festivals, especially in Europe. Yeah, usually I go there alone or we are up to three people sometimes. For big festivals, I would like to say that it's important for a magazine, I mean the role of a magazine for ideas and festivals and thematics, for a printed one, is also to archive these things, because print has a kind of validating role. Bueno, aquí hay un punto muy interesante y es que él habla que dice que una de las funciones que cumple la revista tiene que ver con esa generación de archivo que va quedando después de cada festival. La pregunta más o menos venía de cómo llegan y por qué llegan. Pues que él dice que normalmente pues son invitados, ¿sí? Okay. Y no ve eso mucho en festivales grandes, siempre tienen que como invitar a alguien y meter un grupo ahí a que cubra. Y especialmente ahora pues lo vemos con social media, como es de importante tener gente que esté ahí haciendo los hashtags y todo eso. Pero lo que veo que está diciendo que es muy valorable es lo de la generación impresa del archivo, que queda algo impreso, ¿no es cierto? Nos, la revista existe digital, sí, pero está... Yeah, let me briefly make the difference. So, there's a printed version that comes out three times per year. No, it's for sale. It's for sale. Then there's the blog, that's website, where we publish for free all the reviews, and not the article, not the interviews. And then there's a digital edition for sale. As well, digital edition, which is exactly the same as the printed one. Entonces, sí, hay pues como dos versiones, una que la impresa y otra que está online. Online es gratis todos los reviews de los libros, todas las reseñas de libros que existen, pero no lo bueno puedes acceder online a las entrevistas y a los textos. De todas maneras, una cosa que quiero decir es que la revista es muy barata. Y la venden mucho como a bibliotecas. Entonces se puede acceder a ella.